Ariel, y en esta oportunidad tenemos en cabina a nuestro comandante de la estación del centro Soacha Comuna 2, pero antes de saludarlo a él, quiero contarles que nuestro coronel Gustavo Verdugo Garavito se encuentra en este momento en rendición de cuentas del Departamento de la Policía de Cundinamarca, así que nos mandó un saludo ofreciendo excusas y a nuestros oyentes porque no puede acompañarnos hoy por este compromiso. Sí, así que lo saludamos, muy seguramente nos va a escuchar. No, los compromisos del coronel Verdugo son grandes, hombre, y primero lo primero, pero bueno, digamos que afortunadamente él también tiene personas que lo pueden en un momento, bueno, entre comillas, reemplazar, que también pueden hablar de lo que está haciendo la policía. El capitán Carlos Galvis es el, como lo dice Jessica, el comandante de la estación centro, aquí del municipio de Soacha. Capitán, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, oiga capitán, les ha tocado como duro últimamente, ¿no? Aquí en Soacha, pero se han visto los resultados afortunadamente. Sí, estamos haciendo un trabajo bastante fuerte, estamos comprometidos un 100% con la seguridad y con nuestra ciudadanía de Soacha. Sí, pues ya lo hemos reseñado en Periodismo Público, Radio periodismopublico.com, porque a nosotros casi que a diario nuestro jefe de prensa de la policía muy juiciosito, casi que al instante nos hace llegar la información, pero vale la pena también profundizar y hablar un poquito de esos temas. El fin de semana, si no estoy mal, de la semana anterior, se hace un anuncio sobre la captura o sobre el desmantelamiento de bandas delincuenciales, creo que en la frontera, que operaban en Soacha, Bogotá, en este sector justamente de La María, de Olivos, frontera con Bosa. Hay capturas y la noticia también es que tenían secuestrado a dos personas, si no estoy mal, de otra banda. Un poquito los pormenores, los detalles de esta operación, de esta captura, estos resultados, capitán. Sí, señor. Efectivamente, unas operaciones que se están adelantando con inteligencia y policía judicial de nuestra Policía Nacional de Soacha. Se lograron 18 capturas, especialmente sobre esta línea de microtráfico que está ahí sobre esta frontera entre Soacha y Bosa, donde dentro de esos 18 se capturaron 8 personas que eran los que tenían retenidos a estos dos jóvenes, y ellos manifestaron que después de su liberación nos contó a la Policía Nacional que los estaban maltratando y los estaban torturando ahí en ese momento de esa retención. Incluso observamos a través de los medios al coronel Correa, los habían amenazado incluso de matarlos, ¿no? De asesinarlos. Sí, señor, es una amenaza que tenía latente estos dos jóvenes que estaban ahí. ¿Ellos pertenecían a la otra banda o no? Sí, señor. Sí, pertenecían. Es una pelea, ¿no?, que tienen ahí entre esas bandas que delinquen en esta jurisdicción o en este límite entre lo que es Bosa y acá la jurisdicción de Soacha. Sí, 18 personas, pero el trabajo que hay detrás de todo eso, articulado por supuesto entre SIJÍN, Fiscalía, Policía, hay veces son meses y meses de seguimiento, ¿no, capitán? Sí, esto es un trabajo muy, muy arduo, tiene que ser con mucha discreción para poder lograr esos objetivos. A raíz de esta operación que se hizo, aparte de estas 18 capturas, hay que tener en cuenta también que se logró una incautación importante de unas armas de fuego, sí, entre ellas un fusil. Un fusil, ¿no? Un fusil de fabricación artesanal, sí, señor. Oiga, casero, ¿no? Artesanalmente, la delincuencia astutos. Hasta donde llega, ¿no? Son astutos. Esta captura de las 18 personas es para acabar de raíz con esta organización, coronel, ¿quedó faltando algo? Y con esto nosotros esperamos de que se haya erradicado de raíz, pero hay que tener en cuenta que siempre el delito tiende a moverse. Se transforma, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, el objetivo de nosotros es de que se haya erradicado de raíz el problema que tenemos ahí en esa jurisdicción de La María. Y de igual manera, lo que son los trabajos de inteligencia se continúan, no para ahí. La actividad policial continúa para evitar de que este foco vuelva y nazca en ese mismo sitio. Sí, capitán, ¿estos capturados todos básicamente se dedican a qué? ¿Al microtráfico? Todos se dedican a lo que era el microtráfico, porte de armas de juego, la tenencia de estas armas de juego, la fabricación. Puestos a órdenes, por supuesto, de las autoridades, ¿no? Sí, señor. ¿Judicializados todos? Todos se dejaron a disposición de la autoridad competente. Ok, bueno, más adelante también, digamos ya evolucionando y siguiendo con el tiempo, en esta semana ustedes no paran, fíjense que una tras otra, primero allí en La María, los 18 capturados, luego ustedes esta semana, comienzo de semana justamente, creo que dentro de la operación que llaman Perseo, donde también, digamos, se produce un escándalo porque cae la mamá y una tía de este niño, del famoso niño Juan Sebastián. Así que, es. Que tanto dolor nos causó por a la todos. Forma como se presentó su muerte, ¿no? Así es. En este operativo que se refiere a Ariel, se capturaron a 30 personas en temas de microtráfico y de drogas. Y el tema generó impacto a nivel nacional justamente porque una de esas personas, como lo menciona Ariel, fue la mamá de Juan Sebastián. Sí, capitán, hablemos de esta operación Perseo, básicamente, cómo se desarrolló y cómo se produce la captura y básicamente de esta señora. Creo que Clara Rojas, si no estoy mal. Bueno, la mamá de Juan Sebastián. Clara Rojas, así es, Ariel, está en lo correcto. Bueno, esto fue un trabajo que se hizo también en coordinación con Policía de Inteligencia, Policía Judicial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se logró realizar 15 diligencias de allanamiento y registro a inmuebles, donde efectivamente se logró la captura de 30 integrantes dedicados a el microtráfico y a la venta de dicho estupefaciente en lo que es toda la jurisdicción de Soacha. Y como usted lo manifestaba anteriormente, nos llevamos la sorpresa que dentro de esta operación Perseo logramos la captura de dos familiares de el niño Juan Sebastián, que fue la tía y la madre. Sí, ustedes me imagino que venían ya de tiempo atrás trabajando en el tema, sospechaban también de, me imagino que no sé, por evidencias, por testimonios, por denuncias, de que la mamá de Juan Sebastián está involucrada en una red de microtráfico, ¿no? Sí, esto es una labor que hizo nuestros compañeros de Policía e Inteligencia, empezaron a trabajar y hacer este tipo de seguimiento, la recolección de información para poderlos vincular a esta banda. Sí, escuché al coronel Correa que también donde capturan a esta señora, la mamá de Juan Sebastián, encuentran una moto robada, ¿no? Es decir, elementos habían muchos. Sí, había bastante elemento material probatorio que los inculpaban y los vinculaban a esta red de microtráfico. Sí, igual también, microtráfico, a eso se dedican esas personas, ¿no? Sí, señor. En diferentes sitios se producen las capturas, ¿no? En diferentes sitios del municipio, sí. Fueron 15 allanamientos que se realizaron en diferentes lugares de Soacha y se pudieron lograr las capturas. Entiendo también, capitán, que ahí caen personas incluso señaladas de asesinatos, ¿no? En estas 30 capturas. Sí, habían personas que tenían ya sus antecedentes, sí. Y ya gracias a esta operación se pudo dar la captura y dejarlo a disposición de la autoridad competente. Bueno, ustedes, y eso también hay que decirlo, la policía llega hasta ahí, captura y entrega, ¿no? Porque aquí la justicia tiene que operar, opera de ese modo. Ya los jueces son los que dirán si amerita medida intramural o no. Sí, señor. En este caso quedan algunas personas de las 30 quedan por fuera, entre ellas la mamá de Juan Sebastián, eso también hay que decirlo, ¿no? El argumento del juez, entiendo, Jessica, es que no tenía antecedentes, eso es lo que dicen, y creo que por ser madre cabeza de hogar también, por eso la dejan en libertad. Sí, hay que tener en cuenta que la Policía Nacional es parte o es parte de ese engranaje judicial. Sí. Donde nosotros como policía hacemos nuestra labor, se dejan a disposición de la autoridad competente y lo que usted comentaba, sí, ya el juez determina si se le da la medida intramural o no. Sí, bueno, capitán, pero ustedes siguen y se ha venido haciendo un trabajo importante en los colegios también, no solamente están, digamos, concentrados en el tema de desmantelar las bandas, sino también de hacer un trabajo preventivo, de hacer un trabajo con educativo. Los muchachos, educativo, con los estudiantes en las diferentes instituciones. Entiendo también que en coordinación con las comisarías se ha venido trabajando en las instituciones. ¿Qué es lo que básicamente se está haciendo, capitán? Sí, estamos haciendo unos planes bastante fuertes en los establecimientos educativos, en coordinación con Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, donde estamos llegando a estos entes educativos, estamos haciendo los registros a los jóvenes, estamos verificando los salones y nos hemos llevado sorpresas con incautaciones de armas blancas bastante grandes de consideración. También se les han incautado estupefacientes en pequeñas dosis, pero esto es algo de de tener en cuenta y de preocuparnos no solo la Policía Nacional, sino dónde están los padres de familia. Exactamente, para allá iba, capitán, dónde están los papás, y me imagino que todos menores de edad, por supuesto. Por supuesto. Todos menores de edad. Jessica, ¿cómo es posible que mi hijo, mi hija menor de edad, que yo como papá no me dé cuenta que lleva? No, que si no. Si en su maleta lleva los libros, de verdad hizo las tareas, así o lleva es. Cuchillos, navajas, o qué es lo que lleva. Sí, es inaceptable que los papás no. Ni siquiera conozcan la maleta de su hijo. Sí, eso no tiene presentación. Capitán, al respecto yo quiero preguntar, estos operativos o este trabajo que se está haciendo con los colegios, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Con qué regularidad? ¿Cada cuánto van? Etcétera. Bueno, los docentes o los directivos de cada establecimiento hacen el requerimiento. Ah, ellos lo solicitan. Sí, ellos hacen el requerimiento, nosotros hacemos caso a ese llamado que ellos nos hacen y ya hacemos la planeación de este operativo. Semanalmente se están interviniendo 4 o 5 colegios en lo que es el municipio de Soacha. Que son bastantes, es casi un colegio diario. Sí, señor, hay que tener en cuenta que los colegios en Soacha tienen una población estudiantil bastante grande. Es numerosa. Oiga, capitán, ¿qué argumentan los muchachos cuando ustedes les encuentran un cuchillo, una navaja? ¿Qué dicen? ¿Para qué? No, ellos simplemente la respuesta dice que es para protección de ellos, que es defensa personal de ellos. Entonces ahí es donde empezamos a hacer un trabajo de concientización, toca empezarles a decir que estos no son los motivos, que estos no son los pasos para... Un trabajo para educativo y preventivo, exactamente, ¿no? Duro, señor. Duro. Óyeme, y también mucha dosis de marihuana, de drogas, ¿se encuentra también en los colegios? Sí, se encuentran pequeñas dosis. Lamentablemente los jóvenes están portando hoy en día este estupefaciente. Yo creo, Jessica y oyentes, ahí sí discúlpenme, mire, la policía podemos desplegar toda la policía a los colegios, pero esto es de casa, esto es de familia, esto es de papá y mamá. Yo quiero citar a Pitágoras, él decía, eduque al niño para no tener que castigar al hombre. Y así tiene que ser. Y usted está en lo correcto, o sea, la educación de nuestra infancia, de nuestros adolescentes, no es responsabilidad ni siquiera del colegio. Es que a veces uno deja en manos de los profesores y del colegio la educación de los hijos. Y no, ellos van al colegio a aprender, pero no a educarse, la educación viene desde la casa. Sí, óyeme. Entonces, básicamente es un llamado para que los padres de familia se responsabilicen más de sus hijos. Sí, totalmente. Yo tengo una pregunta, una curiosidad, capitán. Se supone que en Colombia, pues, desafortunadamente, y eso también hay que decirlo, aquí se permite una dosis mínima, portarla. ¿Se han encontrado a los estudiantes más de esa dosis mínima? Sí. ¿Y qué pasa en ese caso? En ese caso uno los deja a disposición de bienestar familiar. Okay. Por ser menor de edad, claro. Exactamente, ya ellos son los encargados de hacer el restablecimiento de derechos. Sí. Ya ellos tienen su procedimiento donde van a llamar a los padres de familia para poder hacer el restablecimiento de los derechos del joven. Sí, por supuesto, me imagino, ay, perdón, Jessica, que este trabajo en colegios va a continuar, ¿no? Continúa. Sí, eso continúa, estamos trabajando de la mano con todos los directivos de los colegios de Soacha. Lo que ustedes manifestaban ahorita no es responsabilidad de los profesores. Los profesores fortalecen esos valores que uno lleva de casa, ¿sí? Pero nos toca seguir haciendo ese trabajo. Sí, no, justamente lo que quería decir ahorita es que básicamente estos operativos en los colegios muy seguramente sí dejarán que en el colegio el niño quede como en un seguimiento, ¿no, Ariel? Supongo, o sea, el niño sigue en un seguimiento, pero no sé si la policía también los mantenga ahí para hacerle seguimiento a ver cómo evoluciona, cómo cambia el asunto. Sí, claro, el grupo interdisciplinario de cada colegio tiene que seguir o hacer su seguimiento ahí con el manual de convivencia. Igual Policía de Infancia y Adolescencia tiene su registro, ellos siguen haciendo el acompañamiento. No simplemente se trata de hacer la sanción, sino hacer el acompañamiento al menor también. Okay. Perfecto. Las edades de los niños o lo de los muchachos que se les encuentran cosas, ¿son más o menos en qué? ¿Están muy chiquitos o son más adolescentes? ¿En qué edades? Hay de todo. No, eso hay de todo. Eso hay de todo. Uno se encuentra unos niños con armas blancas muy pequeños, de los grados pequeños. O sea, fácilmente un niño de 10, 11 años puede tener, sí, oiga, no, no es posible, no es posible. Ahí sí, Ahí sí es casa, ahí sí es familia, nada que hacer. Pues capitán, qué rico que nos haya acompañado, me saluda al coronel Verdugo. Nosotros sabemos que la policía, de verdad, y lo digo de corazón, está haciendo una labor grandísima, enorme, un esfuerzo grande, y la comunidad tiene que reconocer eso, golpe tras golpe tras golpe. No es fácil, hombre, no es fácil, sobre todo que hay veces para capturar, así sea dos a tres personas, puede gastarse meses de seguimiento, esfuerzo grande, no sé, en estrategias para, y sobre todo para usted tener las pruebas. Policía de tener las pruebas, presentarlas para que efectivamente los judicialicen y que llegue a un feliz término, porque hacer tanto esfuerzo, cogerlos y soltarlos al otro día, pues eso me parece que tampoco, ahí se hace mucho. Funciona. Pues coronel, perdón, capitán, yo tengo al coronel metido.